¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Carlos Alberto Garrido de la Calleja y les doy la más cordial de las bienvenidas aquí a su programa Veracruz, Tierra de Migrantes de Radio Universidad Veracruzana. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. Hola amigos, ¿qué tal? Los recibo con mucho gusto en este nuestro primer programa de Radio Universidad Veracruzana en materia de migración. ¿Tengo al revés el micrófono, Chicho? Sí, ahí está, perfecto. Bueno, primer resbalo del año y me da gusto compartirlo con ustedes. ¿Por qué? Porque ese soy yo, Carlos Alberto Garrido de la Calleja, una persona, un ser humano con, pues, aciertos, desaciertos, pero tratando de conjugarlos para llevarles a ustedes los resultados de los diagnósticos, estudios, investigaciones que hacemos, buscando beneficiar la vida diaria, en este caso, de poblaciones migrantes mexicanas y no mexicanas. ¿Y por qué digo en este caso? Porque, así como algunos colegas trabajan el área de la salud, las leyes, la educación, la sociología, la energía nuclear, yo estoy trabajando los asuntos migratorios, que por supuesto tienen que ver con todo lo que he mencionado. Para todos ustedes les mando un fuerte abrazo. Y como dice Bradley Cooper en su melodía, es tiempo de quizás no olvidar, recordar lo que hemos pasado para que ese pasado nos permita construir un presente que debemos vivir enormemente, enormemente. Deseo sinceramente que este año 2019, para ustedes, para nosotros, para todos, sea un espacio, una oportunidad de caminar de la mano y poner sobre la mesa nuestras ideas y transformarlas en acciones que nos beneficien colectivamente. En otras palabras, que no solamente critiquemos, señalemos, descalifiquemos, sino también nos saludemos y digamos, vamos a trabajar en este asunto. Que pasemos de esas grandes discusiones a las acciones transformadas en soluciones colectivas, donde todos, de norte a sur en México, con vecinos al norte y sur, podamos construir este beneficio social colectivo que necesitamos. Bueno, quiero compartirles rápidamente que hoy en un par de minutos estaremos haciendo una llamada telefónica a Susana Castillo para escuchar sus reflexiones, sus buenos deseos sobre el 2009 y por supuesto sobre sus estudios, investigaciones periodísticas que estará haciendo para Veracruz, tierra de migrantes. Cerca de las 10 de la mañana haremos una llamada al doctor Daniel Romero, quien es experto en estudios sobre Estados Unidos y nos va a explicar así, en cristiano, en español, en musulmán, en árabe, en judío. Es decir, le he pedido por favor encarecidamente que nos dé una reflexión de qué implicaciones tiene que el gobierno de Estados Unidos en este momento, como lo hemos escuchado a través de los medios de comunicación, esté cerrado, que no estén pagando. ¿Qué implicaciones tiene para México que Donald Trump lleve casi 20, 21 días sin estarle pagando a sus trabajadores federales, entre ellos a los agentes fronterizos? ¿Qué implicaciones tiene para nuestras poblaciones migrantes? ¿Y cómo impacta esto, por supuesto, a México, a su economía, a sus relaciones, a los proveedores, a quienes exportamos a Estados Unidos productos, ideas, conocimientos? En otras palabras, ¿cómo puede o no afectarnos el cierre del gobierno? Y sobre las 10 de la mañana estará aquí con nosotros un autoinvitado. Y me alegra decirlos. Fíjense que un radio escucha contactó a Betania, quien en unos momentos estará por acá, para decirles: Betania, yo los escucho a ustedes cada viernes. Hago trabajo sobre migración, arte, fotografía y demás, y quisiera ir el viernes a platicar con ustedes. Y pues aquí va a estar en punto de las 10 de la mañana nuestro amigo, quien por cierto es egresado de la Universidad Veracruzana, y él se llama, aquí tengo su nombre, les digo que estoy empezando con resbalones este viernes, Osvaldo del Rosario Domínguez, nos va a acompañar en punto de las 10 de la mañana para platicarnos todo lo que hace con su cámara fotográfica relacionado con la migración. Vamos a escuchar a Susana Castillo, por favor, quien está lista para platicarnos reflexiones y demás. Ups, pasó algo aquí con la llamada. Bien, y después tengo una sorpresa. Chucho en cabina tiene preparado algo. Les puede escuchar esta llamada. Tenemos una buena rola, ¿verdad, Chucho? Precisamente encaminar esto. Bueno, buenos días. Hola, buen día. Susi Castillo, no puedo describir la alegría que nos da escucharte. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo empezamos este año? A mí también me da mucha alegría escucharlos. 2019 empieza bien y espero que así sea para todas las personas que nos acompañan en Veracruz, tierra de migrantes. Así es. Y para todos quienes están allá en cabina. Así es, la esperanza crece en este 2019 y la esperanza traducida en acciones. Es decir, de esperar alcanzar eso, la esperanza, sin duda alguna, trabajando juntos, colectivamente, nos va a permitir alcanzar, pasar de esperanza de esperar, nos permitirá alcanzar lo que siempre hemos anhelado. Una armonía económica, social, política, pero sobre todo humana en México. Te escuchamos, claro, Susi. Hay que ocuparse, ¿no? Creo que en vez de gastar nuestra energía en discusiones que no nos llevan a ningún lado, mejor ocuparnos en trabajar en nuestros proyectos que tengan que generen un bien colectivo, ¿no? Pues trabajar en proyectos que tengan un impacto social positivo y pues seguir caminando. Hola. Si no me comienza bien en términos de política migratoria, por así decirlo. Porque, bueno, ya por lo menos el gobierno de México hizo un anuncio o hizo público su compromiso a respetar a los migrantes y a no militarizar la frontera sur a través de Alejandro Encinas, el subsecretario de la Secretaría de Gobernación. Se hizo este anuncio y también, bueno, solamente hace una solicitud, ¿no? Pedirles que por favor entren de forma ordenada y segura, lo cual también me da un poco de esperanza de que van a empezar a hacer esto que tú tantas veces has señalado que hace falta, llevar un censo, ¿no? Un registro puntual de quienes entran y darles un seguimiento durante su tránsito por el territorio mexicano. Susi, lo hemos señalado, lo hemos argumentado y lo hemos escrito desde Veracruz, tierra de inmigrantes. En la jornada de Veracruz y en medios electrónicos hemos publicado como Veracruz Tierra de Migrantes, donde tú, por supuesto, has participado con tus reflexiones, la imperiosa necesidad de que México tenga bases de datos apoyadas con la más alta tecnología para, por lo menos, registrar el dedo, la uña, un cabello o, lo voy a decir, algo, como dicen los niños, con la lengüita o algo, que nos dejen algo de su ADN para saber que entraron por tal lugar en el sur del país y que andan por tal lugar en el centro del país y que van hacia el norte o están por allá. Y eso es necesario. Así es. Bueno, de hecho, ya el lunes pasado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, también dijo en una reunión con los diplomáticos mexicanos que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a implementar un plan para los migrantes centroamericanos, tanto para quienes buscan establecerse en el país como quienes pasan por él mismo para llegar a Estados Unidos. Estaremos atentos al anuncio que hagan, porque, bueno, se estima que cada año ingresan a México cerca de 2.5 millones de migrantes, de los cuales unos 350 mil lo hacen por vías no formales, y bueno, se hace un poco más difícil llevar este registro que tú comentas, ¿no? Entonces esperemos que con este anuncio y este llamado, y si realmente se concreta este plan que ya anunciaron, pues se pueda llevar un registro más puntual, que, como bien dices, es necesario por diversos motivos. Estoy convencido, Susi, es posible hacer ese registro. He tenido la oportunidad en la Universidad Veracruzana de sentarme a trabajar con algunos colegas en Estados Unidos, con mexicoamericanos, en universidades. He entrado a sus laboratorios, en las universidades. Hay la tecnología. Hay mexicanos que conocen esa tecnología y que pueden capacitarse ahí, en Arizona, por ejemplo, y regresar para diseñar esas bases de datos en México. Sí, es posible. Lo digo como investigador que he estado ahí con las personas que me dicen: mira, profesor, aquí con tu huella te detecto, veo dónde estás, dónde te mueves y todo, y eso podría hacerse, pero falta algo: voluntad política. Y eso que te platico fue hace 5 años atrás, donde me mostraron esa tecnología que supongo hoy está mucho más avanzada. Claro, seguramente así es, porque la tecnología avanza a pasos agigantados y seguramente haciéndole los ajustes necesarios ahora, bueno, en esta época, 5 años después, como bien dices, ya debe tener todos los elementos para hacerlo de una forma más ágil y segura. Y si no, con todo respeto, podríamos también, como universitarios, y lo digo de manera muy seria y formal, solicitar orientación a nuestros colegas académicos de la Universidad de Moscú, quienes en cuestiones de vigilancia, seguimiento y demás, también tienen mucha tecnología. Sí, yo creo que también dentro de la misma universidad hay colegas, por ejemplo, del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial. Claro. Que podrían, que bien deben contar con algún programa, software o algo que ayude a estos menesteres. Y bueno, pues también un último comentario. Este llamado a entrar de forma ordenada y segura no es la primera vez que lo hace el gobierno de México. En eso coinciden algunos analistas, que no es la primera vez que lo dicen, que en este sentido no sería una novedad. Pero lo que sí es una novedad es el anuncio formal de que la política migratoria se va a basar en un enfoque humanitario y que, bueno, solamente se les pide este respeto a las decisiones que adopte que son muy sencillas, se supone, ¿no? Las reglas migratorias mexicanas, que es incluir la presentación de una identificación, toma de fotografía y huellas dactilares. Eso es lo que están pidiendo para que entren de forma regulada. Ordenada y, sobre todo, controlada, en el sentido de ofrecer seguridad. Bien. Así es. Susi Castillo, te mando un fuerte abrazo. Alguien me insiste aquí en el teléfono y creo que quieren comentar algo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por tomar la llamada y seguimos comunicados. Buen día, hasta luego. Chucho, vámonos con esta melodía que vamos a comentar y regresamos para que Betania Benítez nos platique qué tenemos más adelante. Vámonos con el Puma, agárrense de las manos. las flores, si quieren buscar amores de los que aman de verdad. No dejen que yo me vaya con el corazón vacío, no esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo que les hable, que les quiera, que una palabra sincera puede las penas callar. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. Agárrense de las manos si ya encontraron su amigo. Juntos podemos llegar donde jamás hemos ido. Juntos podemos llegar. Unan sus manos conmigo. Música y la fiesta, hay algo que nada cuesta, nadie tiene que esperar. Para levantar el alma, para perder el sentido y para olvidar conmigo las cosas que hacen llorar. Para llamar en la puerta donde vive la alegría, que lo que todos querían pronto lo van a encontrar. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. Agárrense de las manos si ya encontraron su amigo. Juntos podemos llegar donde jamás hemos ido. Juntos podemos llegar. Unan sus manos conmigo. ¿Qué tal, amigos? Pues esa fue la melodía de Agárrense las manos. Betania Benítez está con nosotros. Bienvenida, Betania. Hola. A nuestro primer programa del año 2000. Nuestro primer programa. 19. Aquí estamos. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Ya estamos en el 2019. Quise poner esta rola, Beta, por lo siguiente. Hemos criticado, hemos hablado mucho, o criticamos mucho a los gobiernos anteriores. Demasiado. Y muchas veces toleraba muchas cosas. Hoy tenemos un nuevo gobierno donde creo que la crítica propositiva es bienvenida y podemos pasar del criticar a proponer, pero sobre todo al construir. Y yo creo que es un buen momento para pues tomarse de la mano de manera real o bien literal o figurada y poner sobre la mesa, como decía hace un momento, acciones y transformarlas en soluciones colectivas, ¿no? Sí, la propuesta es súper chida. Ojalá que funcione, ojalá que nuestras nuevas autoridades sepan escuchar, sepan trabajar en conjunto, sepan dejarse guiar un poco, porque la verdad es que en este momento está un poco un caos, ¿no? Sí. Digo, no me estoy digamos, no estoy criticando de manera sin razón, ¿no? Creo que sabíamos un poco que iba a pasar, que es difícil cambiar un gobierno completamente de lo que vivíamos, de lo que todos ya sabemos que vivíamos, a intentar hacer algo diferente. Pero también creo que nuestros nuevos mandatarios deben dejarse escuchar un poco, o sea, acercarse a la gente y que la gente de verdad pueda dar sus opiniones, porque ha sido un poco cerrado el asunto. Creo que, como dices, más hacia una crítica al trabajo conjunto, ¿no? Para sí. que hagamos un cambio verdadero, porque creo que venimos muy cansados de lo mismo, ¿no? Así es. No quisiéramos que de la ilusión de tener a nuevas personas con propuestas con nuevas. Propuestas nuevas, diferentes, de beneficio social para todos, pues pasáramos a la desilusión. Exacto. Después de esto, ¿qué nos quedaría? No, pues nada. O sea, en verdad sería como dice Carlos terrible. Mar, nos quedaría otro movimiento. Ya no creeríamos en nadie. Pues es que ya no creeríamos en nada, en nadie. Entonces ahí sí vendría, creo, algo muy difícil para los gobiernos, para el pueblo. No sé, yo no extraño para nada lo que teníamos, evidentemente. No quisiera volver nunca a eso. Pero tampoco quisiera que esto fuera más de lo mismo. Así es. ¿No? Y entonces en ese sentido, en todos los sentidos, en las leyes migratorias, en las leyes culturales, en ese tipo de leyes en las que nunca hemos sido tomados en cuenta o mínimamente hemos sido tomados en cuenta, a un gobierno a que no le interese en verdad hacer un cambio real dentro de las políticas migratorias, políticas culturales, públicas, políticas de ciencia, ¿no? Ese tipo de cosas en las que siempre hemos sido relegados, en las que ha habido poco interés, creo que hoy es el momento de sacar fuera todo lo que no. Así es. Entonces, bueno, yo tengo fe y creo que esperar esto puede mejorar mucho. Sabíamos que iba a ser difícil, que es una crisis, que es una época de transición difícil, que la gente que estaba en el poder difícilmente acepta los cambios y va a hacer todo lo posible por sabotearlos. Pero si además les damos elementos para que lo hagan, pues imagínate. Oye, que me disculpe todo el mundo, los radioescuchas, pero esto suena como pasar del compañerismo, el noviazgo, a vivir juntos. Ándale. De diversas maneras, vivir juntos. Ándale. Juntados, arrejuntados. Casados. Unión libre. Verse por semana o quincena, como le llamen. Pero como que a una relación formal. Exacto, pasar de lo informal a lo formal, ¿no? Así es. Bien, ¿qué te parece si escuchamos a Daniel Romero para que nos platique, hablando de esta esperanza de gobiernos, lo que está ocurriendo en este momento con el cierre del gobierno de Estados Unidos, el cual, sin duda alguna, ya está teniendo sus impactos en ese país? Y Daniel Romero nos viene a compartir su reflexión respecto a cómo podría o cómo puede ya este cierre de gobierno impactarnos aquí a México. Doctor Daniel Romero, experto en estudios sobre Estados Unidos, lo tenemos en la línea. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Gracias por recibir nuestra llamada. Sé que tu agenda es muy, muy ocupada. Y platícanos, te presentábamos hace un momento. ¿Cómo puede este cierre de gobierno, o qué significa que Estados Unidos cerró su gobierno, y esto cómo puede impactarnos o empezar a impactarnos a los mexicanos? Sí, claro, mira, a diferencia de México, Estados Unidos tiene la capacidad, a través de sus instancias gubernamentales, de generar un cierre presupuestal de las actividades cotidianas y operativas. Es decir, mientras no se aprueben los fondos necesarios para seguir avanzando en las operaciones futuras, se genera este cierre. Es un cierre virtual, porque lo que ocurre es que existe incertidumbre de que los programas continúen porque no hay un fondeo necesario. Entonces, ¿esto qué genera? Bueno, pues genera que exista mayor nerviosismo con respecto a cualquier usuario de alguna función pública en los Estados Unidos, llámese trámites, licencias, pasaportes. ¿Por qué? Porque obviamente la capacidad de atención gubernamental se reduce. En el caso de obviamente el tema que nos interesa, que es la seguridad fronteriza y los temas que tienen que ver con los migrantes, pues obviamente se vuelve también complicado porque tan solo, por ejemplo, grupos de migrantes que estarían en espera, de migrantes centroamericanos que se encuentran en la frontera de nuestro país, esperando ser recibidos o atendidos por las autoridades estadounidenses, pues obviamente van a retrasar mucho más su periodo de respuesta. ¿Por qué? Porque este gobierno está, digamos, trabajando en mínimos. Sí están abiertas las oficinas, sí están, pero bueno, los trabajadores no están acudiendo y no hay más que los servicios mínimos necesarios de atención. Es decir, si una familia guatemalteca solicitó visa humanitaria o asilo y le dieron fecha para el 7 de enero, ya pasó el 7 de enero y no fue recibida por los juzgados, entonces claro, tendrían que darle la primera fecha, o en su caso, como se ha dicho por ahí. Ese es el principal inconveniente, como para cualquier otro usuario de algún trámite gubernamental en los Estados Unidos. Es decir, pues como no hay claridad, hay incertidumbre de cuándo se van a renovar las actividades cotidianas de forma regular, pues obviamente esto genera retrasos, ¿no? En el caso de los migrantes que están ya en espera o que tienen citas previstas, pues puede generar un problema de cuello de botella, ¿no? De repente pues se van retrasando y va a haber más y más casos pendientes de atención. Y esto incluso también afecta a aquellos, por ejemplo, mexicanos, quienes están casados con norteamericanas o mexicanas casados con norteamericanos y están buscando la tarjeta verde o la visa de casados para tener un permiso de permanencia. Entonces se les pasa la fecha. Sí, claro. Incluso se dice que incluso no solamente se les puede pasar la fecha, sino perder el trámite y esperar un año o dos más a que vuelvan a recibirlo. Esa es la gran incertidumbre. Aquí técnicamente lo que ocurrirá es que todo se va a retrasar. ¿Por qué? Porque el gobierno empieza a trabajar en mínimos, ¿no? Es decir, bueno, pues de 100 trámites va a tener 10 y se va a empezar a reducir el número de personas que están, digamos, realizando estas guardias, ¿no? En las oficinas gubernamentales y en la capacidad regular y cotidiana. Ese es el miedo de tener un cierre de gobierno en cualquier país, en el caso de Estados Unidos, pues mucho más por la demanda de servicios que el gobierno tiene día tras día, ¿no? Incluso para los mismos trabajadores norteamericanos, pues viene al traste, al no recibir semana con semana su cheque, pues los pagos pendientes de hipotecas o demás, escuelas. Esa es una de las principales presiones que se ha ejercido en contra del gobierno de Trump. Bueno, lo que un paro realmente representa para el trabajador, un servidor público en los Estados Unidos, porque obviamente todo se paraliza, incluidos los pagos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay claridad respecto a los fondos aprobados para la operación de estos programas. Entonces, obviamente esto ya ha ocurrido en otros momentos, no es la primera vez. En la presidencia de Obama ya ocurrió también porque los republicanos en aquel momento no aprobaban los programas señalados, pero duró un par de días, fueron 2 días quizá. Acá con Trump, pues obviamente identifica como una oportunidad también de generar una presión adicional para que los demócratas cedan al tema del muro, ¿no? Es decir, Donald Trump tiene cerrado el gobierno hasta este momento porque en el Congreso los republicanos sí le han aprobado los $5,800 millones que solicita para construir el muro fronterizo, pero por su lado, los demócratas han dicho no, y esa es la traba que hasta ahora. Sí, al final es un tema de carácter 100% político. Hay una visión muy clara entre los republicanos y los demócratas. Veamos el mensaje que hubo el día martes, en donde Donald Trump salió con esta decisión de a ver quién aguanta más, ¿no? Y los demócratas responden y, bueno, hay una guerra política entre las dos principales partidos de los Estados Unidos. Sí, y bueno, sin carecer de seriedad, se ha hecho muy, muy viral en redes sociales, al parecer, una respuesta que Donald Trump recibió de la presidenta del Congreso de los demócratas cuando dijo, ¿vas a aceptar mi muro? Y le dice, no. Ah, goodbye, adiós. O sea que no permitió un diálogo franco. Claro. Donde hubiese una negociación, decir, bueno, ok, Si no es un muro, claro. Entonces, demócratas, ¿qué proponen ustedes para la seguridad fronteriza? Bueno, lo que hemos visto últimamente en el caso del presidente de los Estados Unidos es un esquema de negociación en ese carácter, ¿no? Es decir, un mando tiene una característica de negociador caótico, ¿no? Que genera esta serie de disrupciones y que obviamente pues es una forma también de pelear, ¿no? sus objetivos, ¿no? Entonces, sí, desafortunadamente no se ve que en los próximos días, en el corto plazo, se solucione esto. Seguramente habrá una solución, no me cabe duda, pero la pinta es que por lo menos tardará un par de días más. Bien. Por último, doctor Daniel Romero, Dani, con aprecio y cariño para los amigos universitarios, ¿cómo puede esto impactar o ya está impactando a México en sus diversas dimensiones? Pues mira, yo creo que uno de los principales impactos inmediatos es el tiempo de espera que algunos de los migrantes centroamericanos localizados en México tengan para poder ser atendidos en los Estados Unidos. Eso ya es un primer impacto inmediato, ¿no? Entonces, quizá una familia que ya estaba buscando una cita, pues a lo mejor desde un día va a tener que esperarse una semana más, y eso significa que va a estar más tiempo en México, y eso ya es un impacto directo para las funciones públicas de los municipios que están acogiendo a estos migrantes, por ejemplo, ¿no? Eso ya generó un impacto inmediato. En otras palabras, si Tijuana había programado, por ejemplo, 600,000 pesos semanales para apoyar a los 4,000, 5,000 centroamericanos en espera, exactamente. Ahora tendrá, bueno, exactamente, ahora más carga. Pues, una semana más, y eso genera también incertidumbre al propio municipio, decir, bueno, ¿hasta cuándo voy a estar yo acogiendo y financiando? Porque obviamente hay un gasto público de por medio, ¿no? Claro. Ese es el primer impacto. Y otra es, bueno, mientras Estados Unidos esté digamos, metido en su propia discusión política hacia adentro de su país, pues eso genera también una comunicación mínima o una interlocución mínima entre los gobiernos de México y de Estados Unidos, porque obviamente ellos se van a estar mucho más interesados en intentar resolver su problema interno que atender los temas externos, ¿no? Posibilidades de que este cierre de gobierno, por supuesto que es real y tiene impactos reales, posibilidades de que esté representando algún tipo de cortina de humo para alguna treta política que tenga el gobierno de Estados Unidos hacia el mundo o específicamente hacia México y Centroamérica. No. Como ya lo comentábamos hace un momento, los cierres gubernamentales ocurren o han ocurrido en diferentes ocasiones como presión política. Es un tema de carácter de política interna de los Estados Unidos, obviamente con una justificación o una excusa, ¿no?, muy particular, que es el dichoso muro. Pero, vamos, este cierre de gobierno es una arma, una herramienta permanente que existe en la política de los Estados Unidos para ejercer presión de un partido a otro, ¿no? Como lo comentamos en el caso de Obama, fueron los republicanos, ¿no?, los que prácticamente generaron este cierre gubernamental, claro, en aquel momento, y ahora es viceversa, ¿no? Eso es un arma de okay, carácter político, ¿no? Sin embargo, que impacta en la agenda internacional, sin duda. Claro. Sin embargo, se dice por ahí que el presidente de Estados Unidos, sea quien sea, en este caso Donald Trump, tiene un elemento o un as bajo la manga que se lo permite la Constitución. Al parecer es una declaratoria de emergencia nacional. Sí, claro. ¿Y esto pudiera darse el caso de que haga uso de ella y la declare emergencia nacional y pase sí, por sobre sería el algo, vamos, sería algo antes nunca visto. Sería algo totalmente imprevisto, ¿no? Exagerado quizá, pero existe, es factible, puede ocurrir, puede pasar. Y obviamente es lo que los demócratas están intentando eliminar, bueno, pues de la agenda, que eso no ocurra, ¿no? Sí, porque en su mensaje a la nación de hace 2-3 noches atrás, Donald Trump continuó con sus argumentos señalando que, bueno, los migrantes somos asesinos, quitamos los trabajos y demás. Al parecer, según las encuestas, fue un mensaje a la nación que no convenció a toda la nación. O sea, además, es un mensaje a la nación que no dice nada nuevo que no hayamos escuchado. Así es. Es un discurso repetitivo y además para los, el resto de problemas o el resto de la agenda que tiene los Estados Unidos, pues, como dirían los demócratas, bueno, pues el muro no va a resolver los problemas que tiene en otros sectores de la economía de los Estados Unidos, otros temas sociales en los Estados Unidos. Entonces, ese es el gran problema, que una excusa genere una llamada de emergencia pues innecesaria. Bien. Doctor Daniel Arturo Romero León, Dani, para los amigos universitarios, te mandamos un fuerte abrazo y agradecerte por recibir esta llamada. No, al contrario, Carlos, estamos a tus órdenes y un saludo a todo el auditorio y ojalá pronto volvamos a platicar. Muchísimas gracias. Daniel Romero, experto en estudios sobre los Estados Unidos. Gracias, Dani. Hasta luego. Bien. Esas son las reflexiones de nuestro investigador, experto en Estados Unidos. Y pues creo que sus argumentos son muy claros. El cierre del gobierno de Estados Unidos es un elemento, es un algo que le está permitido precisamente al presidente Donald Trump. Constitucionalmente le es permitido. Cuando no hay acuerdos legislativos se hace este tipo de acciones, como bien lo señala el doctor Daniel Romero. Número dos, hay circunstancias en las que este cierre de gobierno tiene su razón de ser. Parece ser que hoy no la tiene. ¿Por qué? Porque los argumentos, al parecer, se basan simplemente en denostaciones, caprichos, visceralidades de un presidente que, más que negociar, quiere imponer sus caprichitos. Bueno, pero tampoco es que le haya ido tan bien, ¿no? O sea, ha propuesto muchas cosas muy, no sé, hasta irrisorias, y que de pronto hasta dan miedo y parece ser que pueden ser, pero no pasa de eso, ¿no? Yo siento, igual estoy equivocada, ¿no? Igual yo no estoy muy metida en el tema, pero a mí me parece que no ha llevado una buena estrategia. Así es. Presidente, así es. Güero. Betania, vamos a la cultura. ¿Qué tenemos hoy? Pues tenemos aquí un invitado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Que además de ser fotógrafo de migrantes, es radio escucha. Sí. Entonces nos escucha por la radio, se comunicó con nosotros y nos expresó su inquietud de venir al programa. Y pues creo que este es un programa abierto, ¿no? Así es. A la gente que nos escucha y a la gente que le interesa este tema de migración, que no a cualquiera. Y aquí lo tenemos, se llama Osvaldo del Rosario. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días. Bienvenido, Osvaldo. Sí, pues ahora sí que muchas gracias por la invitación. Y pues yo los escucho porque creo que este es un tema importante para mucha gente. Y yo creo que para nosotros también. Porque, pues, creo que una vez escuché aquí que dijo Betania que de una u otra manera todos somos migrantes, ¿no? Porque claro, cada familiar ha migrado y todos somos migrantes. Y entonces, eso me llamó la atención. Y además, pues, me parece un muy buen programa con un buen mensaje para que la gente también sensibilice, ¿no? Este tema y otras cosas, ¿no? Y bienvenido a las críticas para hacer el programa más pertinente, en otras palabras, que sea útil. Así sí, es. Y en ese sentido, hablando de utilidad, platícanos, ¿qué podemos hacer para dar a conocer el trabajo que haces, promoverlo, difundirlo, que la gente sepa que Osvaldo tiene trabajo sobre migración? Pues yo creo que una de las cosas es bueno, en este caso, como es un programa obvio de radio, es un poco especial porque yo hago también trabajo de fotografía, ¿no? Y en sí no se pueden, bueno, manejar imágenes, pero pues yo creo que también se puede, no sé si invitar a las personas a que se vea, ¿no? Mis imágenes, lo que dicen, yo ahorita estoy en la elaboración de una página web. He tenido algunas páginas, pero no he encontrado ahí algún diseñador, ya encontré uno. Entonces, pues sería un poco enlazarme con ustedes para difundir lo que son las imágenes y el contacto con, bueno, con la gente que pasa sobre Veracruz, ¿no? Sí. Cosas de ese, creo que de ese tipo, para estar con ustedes, yo creo, ¿no? No sé. Esa sería mi opinión. Osvaldo estudió sociología en la Universidad Veracruzana. Tiene cursos sobre medios de comunicación, cursos sobre fotografía, escuela activa de fotografía, Kodak. Has participado en algunos diarios locales de Jalapa, Política, Z, Sol Veracruzano. En la Ciudad de México trabajaste y colaboraste para la revista Cuarto Obscuro de Pedro Valtierra y Imagen Latina. Has tenido y tienes mucha experiencia de trabajo en esto. Llevas 30 festivales internacionales cervantinos y festivales de cine de Morelia. Actualmente estás elaborando un libro sobre la bicicleta como una forma de vida. Y tienes un video, un documental sobre el rock en Jalapa. Sí. Todo esto. Bueno, sí, pues es algunas cosas, ¿no? Digo, creo que también me gustaría, platicar sobre, no sé si es el tema del periodismo, ¿no? Lo que está pasando en Veracruz, que es claro. Un tema bastante fuerte. Y, por ejemplo, yo fui muy amigo de Rubén Espinosa, ¿no? El fotógrafo excelente, que ustedes ya saben cómo, en qué acabó todo eso, pero creo que es importante hacer hincapié de que en Veracruz vivimos un momento difícil en cuanto a prensa y delicado, yo creo. Entonces, hay es un tema también bastante interesante, pero... yo también estoy en la postura de que la prensa debe ser crítica, la fotografía, y que debemos seguir luchando por eso, ¿no? Debemos, incluso con el nuevo gobierno actual, hay que seguir señalando cosas, ¿no? Objetivas, obviamente, pero que tienen que ver con la difusión de los medios e incluso independientes. Por ejemplo, yo me he mantenido un poco... He trabajado con las agencias... Pero mi trabajo es también un poco freelance, en el sentido independiente. Uh-huh. Y hago colaboraciones con las agencias. Ahorita también estoy con un grupo periodístico que se llama el Club de Periodistas de México. Pero hago hincapié que el periodismo en México, pero sobre todo en Veracruz, debe de seguir con esa lucha, ¿no? Con esa bandera crítica y señalando todo lo... pues toda la corrupción y todo lo que pasa, ¿no? Eso es uno de mis... de mi vivir, en este caso, en la prensa, ¿no? No sé. Ese es mi... Sobre migración, me platicaba Betania que tienes alguna experiencia de fotografías o algo parecido. Sí, bueno, he trabajado sobre todo con el trabajo de Prensa Latina, que es una agencia de Cuba. No tengo así un trabajo amplísimo, pero tengo algunas imágenes en algunos estados, ¿no? He trabajado he hecho algunas imágenes de lo que es la bestia, todo este trabajo. Y me ha gustado mucho, con las patronas hemos tenido también ahí un contacto. Y se me hace más impresionante lo de la cultura es también muy muy bien, pero yo creo que el trabajo de los migrantes es algo es un reto, ¿no? Para mí es algo muy fuerte, ¿no? Y me ha ayudado mucho como en las imágenes, ¿no? y en el vivir como ser humano, ¿no? Y tú trabajas, o sea, digamos, este tipo de fotografías que haces, ¿cómo organizas? ¿Cómo dices, voy hoy a atreverme a caminar sobre la vía para sacar las fotos? ¿Cómo te acercas a ellos? Digo, porque esas experiencias son las que realmente, como tú dices, un poco te cambian la vida, ¿no? Un poco empiezas a mirar de manera diferente. Entonces, hace poco invitamos a una chica, actriz de una obra de teatro, que se llama, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita. Es una obra de teatro sobre migración, Golondrinas. De las niñas. De tres niños que hacen este viaje, ¿no? Entonces, ella decía, no era nuestra idea hacer un montaje sobre migración, sino que el grupo, a la hora de empezar a decir, ¿qué vamos a montar este año? nos topamos con ese texto y nos dimos cuenta que nos cambió la vida y que ahora tenemos que hacer una investigación. Entonces, hacia allá va la pregunta, porque yo no creo que esté separado la cultura de hacer esto, ¿no? O sea, tal vez porque yo así lo hago, porque yo toda mi investigación sobre migración siempre ha ido de la mano con mi trabajo de teatro, con mi trabajo de radio, y para mí la radio es cultura, ¿no? Para mí la fotografía es cultura. O sea, yo no puedo separar esas cosas, porque en el momento en el que las separamos es por eso que estamos tan divididos en el país, en la vida, como seres humanos, como personas. Entonces yo digo, ¿cómo es que un día dices, te levantas y dices, voy a ir a hacer esas fotografías tú solo, con gente? O sea, como a mí me gustaría escuchar cómo esa experiencia, porque yo lo viví. O sea, yo anduve caminando en la vida haciendo entrevistas, platicando con, ya platicamos con las patronas, platicamos con los directores de los albergues, y en verdad es complicado, ¿no? O sea, no es un trabajo sencillo. ¿Cómo le haces, Osvaldo, para eso? A ver, ¿cómo le haces? Bueno, pues es muy interesante esta pregunta. La verdad, yo me levanto, como dices. Bueno, es que este ya es un tema, bueno, prácticamente más que global, ¿no? Ya este es un tema que creo que nos, como que a todos nos golpea, ¿no? Yo lo veo así como algo. Entonces, para mí creo que es algo, pues si no es obligado, es algo que lo debemos de hacer, en el caso de los fotógrafos. Y pues yo lo que hago es, tomo un transporte, yo no tengo vehículo, y voy al lugar. A veces me toca ir con algún compañero, ¿no?, que también se mete en esta aventura. Hay un, quiero, bueno, nos mencionar a un fotógrafo también de Jalapa que se llama Dimas Ochoa. Pero él se fue a la Ciudad de México y hizo, por ejemplo, un trabajo excelente de esto que pasó del sismo, ¿no?, por ejemplo. Pero bueno, volviendo a los migrantes, pues agarro mi mochila, mi cámara y me voy. Ahora sí que hacía como que a lo que salga, ¿no? En el sentido, claro, con un plan, pero como acabas de decir, es muy difícil porque te encuentras incluso a la misma policía, no sé si puedes encontrar algún, no sé, narco, ¿no? Hay tantas cosas. Pero pues tenemos que tener ese valor, y además creo que es el fotógrafo en ese sentido tiene que ser valiente, no hay otra, ¿no? O sea, yo creo que el fotógrafo que no se enfrenta a una realidad, en este caso, ¿no? Digo, no quiero descatalogar a amigos que hacen otro tipo de fotos, pero creo que yo lo tengo como una obligación de que tengo que, de que es así, bueno, de que ese momento hay que darlo, ¿no? En ese sentido. ¿Alguna agencia o algún medio, ¿no? ¿Algún tipo de sensación, miedo, una mañana, una tarde que llegaste a tomar fotos y de repente ves que se te acercan dos, tres personas? ¿Por qué tomas fotos? ¿Quién eres? O sea, ¿cómo, sí, te, cómo sí. se prepara Osvaldo también para eso? Porque... Claro. Pues eso tienes, o sea, tienes razón. Ha pasado, lo que pasa es que siempre pasan cosas muy, muy fuertes, ¿no? En el camino, ¿verdad? Hay, como dices, muchos inconvenientes. Me ha tocado enfrentarme a algunos, pues más que nada, policías o quizás a veces también hay gente que casi te quiere robar el equipo, ¿no? Hay de todo, ¿no? Pues mira, es bien interesante lo que vienes a compartirnos, ¿no? Porque es complicado andar haciendo este tipo de trabajo, sin más de manera independiente, de manera freelance, como tú dices. De alguna forma, los que nos metemos a esto sabemos como con cierta finalidad, con ciertos objetivos, hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, no es fácil tomar la decisión un día y salir y hacerlo. Entonces, yo te agradezco mucho que hayas venido, muchas gracias, nos hayas compartido tus experiencias. bueno, aquí estamos, siempre estaremos abiertos a las críticas, como dijo Carlos hace rato. Si les gusta el programa, llamen, opinen, digan qué sienten, qué les falta, ¿no? Porque, bueno, no, nosotros somos un equipo, pero no siempre estamos todo el equipo en este así en la es. Cabina y en el programa, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, Beta, que siempre habla y habla, hoy está enfermita. Sí, ¿no? Entonces, no, tengo como una alergia. Ah, bueno. Perdón. Pero bueno. Pero sí me dio como una alergia. Sí, estuviste un poco callada. Traigo mocos. Bueno, sí. La invitación, Osvaldo, es para que en el momento que tú lo consideres y digas, Carlos, Betania, quiero el programa y platicar que estoy armando una exposición o quiero proponer armar una exposición o algo sobre inmigrantes, lo hagamos. Eso me gustaría también, bueno, estoy también quizá con un amigo, una colectiva, hacer una exposición y pues me doy alguna vuelta, ¿no? Para comentarles y muchas gracias. Estaría padre. Vamos a abrir ya una página en Facebook, una fanpage para que nos sigan esta semana. Ahí les estaremos invitando. Búsquenos Veracruz Tierra de Migrantes. Hay un perfil, pero ahora vamos a abrir una página. Y antes de irnos con los anuncios parroquiales, quisiera invitarlos a el estreno de nuestra obra de teatro, que será mañana, sábado, a las 7 de la noche, Cuentos de Aguinaldos, del maestro Abraham Seransky, en Fascinación 100. Que el Murillo Vidal, casi esquina con el Circuito Presidentes, hay una calle empedrada que se llama Fascinación, ahí el nuevo espacio del maestro Abraham Seransky, vamos a inaugurarlo y vamos a presentar esta obra, los invitamos a todos en punto de las 7 de la noche. No falte, nos vemos ahí apoyando esta obra. Muchas gracias por recibirnos y hasta luego. Ya nos vamos, gracias a Soledad y a Chuchín y a Osvaldo que estuvo con nosotros hoy.